Domingo 5 de septiembre. Nuestra esperanza. El fin de la ley. Escucha Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4. Recordando todo lo que vimos antes, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Cómo podríamos estar en peligro de tratar de establecer nuestra propia justicia? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El legalismo viene en muchas formas, algunas más sutiles que otras. Los que se miran a sí mismos, sus buenas obras, su dieta, cuán estrictamente guardan el sábado, todas las cosas malas que no hacen o todas las cosas buenas que logran, caen en la trampa del legalismo. Debemos recordar siempre la santidad de Dios frente a nuestra pecaminosidad. Esa es la manera más segura de protegernos del pensamiento que lleva a la gente a buscar su propia justicia, que es contraria a la justicia de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 4 es un texto importante que capta la esencia de todo el mensaje de Pablo a los romanos. Primero, veamos el contexto. Muchos judíos estaban procurando establecer la suya, justicia propia. Romanos capítulo 10, verso 3, y buscando la justicia que es por la ley. Romanos capítulo 10, verso 5. Pero al venir el Mesías, se presentó el verdadero camino de la justicia. La justicia se ofreció a todos los que se fijaran su fe en Cristo. A él señalaba el antiguo sistema ceremonial. Aun si aquí incluimos los 10 mandamientos en la definición de la ley, eso no significa que estos fueron eliminados. La ley moral señala nuestros pecados, faltas y limitaciones, y nos conduce a la necesidad de un Salvador, de perdón y de justicia, todo lo cual se encuentra solo en Jesús. En ese sentido, Cristo es el fin de la ley, porque la ley nos conduce a Él y a su justicia. La palabra griega para fin aquí es telos, que también puede ser traducida como meta o propósito. Cristo es el propósito final de la ley, puesto que la ley ha de conducirnos a Jesús. Ver este texto como si enseñara que los 10 mandamientos, o específicamente el 4, lo que la gente realmente quiere decir, están ahora anulados, es llegar a una conclusión que va en contra de muchas otras cosas que Pablo y el Nuevo Testamento enseñan. ¿Te encuentras alguna vez orgulloso acerca de lo bueno que eres, especialmente en contraste con otros? Tal vez tú eres mejor. ¿Y entonces qué? Compárate con Cristo y luego piensa acerca de cuán bueno eres realmente.